se turbe vuestro corazón. Si en verdad has creído en Jesús, Él nos dice: yo os dejo mi paz, esa paz que este mundo no da. Ya nunca se turbará mi corazón, ni el temor se apodera de mí. A su Padre rogó mi Jesús que nos diera otro consolador. Corazón reposa en él, pues conmigo está el Dios de paz. Solo en Cristo yo encuentro.